Feliz Mari Mari Pulambien. Mari Mari Compuche. Mari Mari Chilemapu. Mari Mari Pucheta Tuluta Picuma Puble. Mari Mari Pucheta Tuluta Patagonia Ple. Mari Mari Pucheta Tuluta Degun Ple. Mari Mari Pucheta Tuluta Lafken Ple. Mari Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Ofquén, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Bueno, acabamos de escuchar a Elisa Loncón, una integrante del pueblo mapuche, tal como creo que ella se presenta. Y bueno, Elisa Loncón ha sido elegida para presidir la Asamblea Constituyente en Santiago de Chile, asamblea que va a redactar la nueva constitución de nuestro pueblo vecino, en realidad. Un hecho histórico sin igual, sin Sí, igual, claro. que alguien representando al pueblo mapuche, pueblo oriundo de Chile, en realidad, que después fue diseminándose hacia nuestro país también, hacia el sur de nuestro país, fue difundiendo hacia el sur, Agrandando su nación, porque son una exactamente, nación. agrandando su Sí, nación de sí, una sí. manera más que significativa, haya sido elegida para presidir nada menos que esta Asamblea Constituyente. Todo esto me ha hecho pensar en los mapuches, me ha hecho recordar los oprobios, las vejaciones que sufrieron durante el gobierno anterior en nuestro país, a cargo del Ministerio de Seguridad principalmente, y me han hecho buscar datos sobre este pueblo originario de nuestra América del Sur, en realidad. Mapuche o araucanos son. Araucanos fueron denominados así por los españoles, en realidad, porque habitaban la región del Arauco o la Araucanía, en realidad. Es un pueblo, tal como dijimos, originario del territorio chileno, pero que se difundió ampliamente hacia nuestro país, donde llegaron a ocupar en tiempos de la colonia un amplísimo territorio en nuestra Patagonia, en el territorio pampeano, hasta casi parte de Santa Cruz, hace aproximadamente unos 250 años. Ha sido un pueblo que se resistió permanentemente a la penetración blanca, ¿sí? Y por lo mismo fueron desplazados, cada vez los desplazaban, los corrían más hacia abajo, digamos, ¿no? Desde donde siempre ofrecieron una resistencia, podríamos decir que hasta feroz, ¿cierto? La estatura de este pueblo eran relativamente bajos, Oscar, de altura, y con una cabeza muy cortita también, ¿sí? Bueno, medio similar yo creo que más de un pueblo originario de nuestra América ha tenido, por lo menos de América del Sur, eran de baja estatura. Los incas también eran de baja estatura. Los Los aztecas, los guaraníes mayas también. eran de baja estatura. Claro. Sí. Bueno, en Chile eran agricultores, obviamente, cultivaban maíz, papa, ají, porotos, etcétera, pero al pasar a nuestro lado, al cruzar Cruzar, esa barrera gigantesca que es la cordillera de los Andes, bueno, se dedicaron a la caza y a la recolección, con lo cual cambiaron su vida de la vida sedentaria que tenían siendo agricultores a una vida nómade. cuando los españoles, ¿no?, los conquistadores españoles llegaron a esta parte sur de nuestro continente, allá por el siglo XVI, ¿cierto? Uh-huh. Encontraron una numerosa, así lo dicen los relatos, una numerosa población, más de 1,000,000 de personas, Oscar, muchísimo, que se autodenominaban mapuches. ¿Sí? Creo que sabemos que no son los únicos, no es el único pueblo originario que tiene una relación con la tierra, sí, con la claro, naturaleza claro. Vital uh-huh. y de una fuerza sí. Importantísima, ¿no? Bueno, esa relación vital con la tierra y con la naturaleza se refleja obviamente en la cultura de claro, ellos, ¿sí? Claro. Y, por ejemplo, se destacan los nombres. Sí, los sí, nombres sí, que sí, tienen sí, sí. que hacen referencia a la tierra y a los hechos de la naturaleza, uh-huh. ¿no? La cordillera de los Andes, ese monumento que tienen ahí uh-huh. al lado, uh-huh. tanto de un lado como del otro, es Pire Mapu o Pirén, que es la tierra de las nieves. Ajá, es el territorio por excelencia de este pueblo mapuche, tanto, te repito, del lado chileno como del lado argentino, ¿no? Es una muralla, una sí, muralla sí. gigantesca que no pudo separarlo al pueblo este mapuche. Y uno podría haber pensado, sí, bueno, claro, cuántas claro. internas podría haber habido, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuántos idiomas incluso? Con semejante cosa en el medio. Claro. Pero bueno, no. Pero porque siempre vivió este pueblo, uh-huh. vivió recostado sobre la cordillera. Claro. ¿Sí? Y aprovechándola a la cordillera. Hay un relato legendario, mítico, del origen de este pueblo, ¿no? Ellos se llaman, se autodenominan hombres de la tierra y nacen, mirá qué bonita historia ¿Mm? Es esto, qué bonito relato. ¿Eh? Nacen, según cuenta esta leyenda, nacen de una lucha que se desató entre el océano y la cordillera. Ajá. Los dos gigantes... Claro. que los cobijaron, digamos, ¿no? En el centro de Chile, uh-huh. En ese momento me refiero, en el origen mismo de los mapuches. Los dos estos elementos, obviamente, han modelado y siguen modelando su cultura y su vida. Claro. El mar y la cordillera, ¿sí? Bueno, parece ser que el pueblo mapuche recuerda esta historia como que se enfrentaron dos culebras, Oscar. Ajá, la culebra Kai-Kai, Kai-Kai, con C, así escrita, sí. así nomás, que vivía en lo profundo del mar, o sea, representaba sí, el mar claro, digamos. Claro. Y la otra era Ten-Ten, que representaba, uh-huh. o vivía en las altas cumbres, claro, ¿cierto? La cordillera. En los cerros. Uh-huh. Bueno, la historia o la leyenda cuenta que esta Ten-Ten, uh-huh. la de los cerros, le aconsejó a los mapuches que subieran a las montañas justamente cuando el agua comenzara a subir. Muchos lograron subir a las montañas sí, cuando sí. El agua empezó a subir, pero otros no. Entonces murieron transformados en peces. Ay, mirá. ¿Sí? Hicieron muchos sacrificios para combatir ese ascenso del agua que había tenido lugar de la culebra Kai-Kai. Hicieron sacrificios y el agua se calmó. Comenzó a descender y entonces los mapuches bajaron de las montañas y poblaron la tierra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tienen una religión también, como todos los pueblos, que es muy interesante. Sí. Y si a cualquiera de ustedes les interesa, obviamente que hay material para esto a montones, uh-huh, ¿sí? Para leer. Hay una fiesta religiosa muy importante que se llama Guillatún o Camaruco, en la cual le agradecen a la tierra por claro. esta relación tan fuerte claro. y vital que tienen, que es el dios más importante, uh-huh. se llama Nehuenechen, Nehuenechen, Nehuenechen, uh-huh. o algo así. Sí. Es el dios más importante y, por supuesto, que protege a las cosechas, a las familias claro, y claro. al clima. ¿Sí? Y después hay un instrumento. ¿Te acordás que habíamos hablado sí, de este cultrum. Instrumento? El cultrum. Sí, me acuerdo. Sí, muy, sí, sí, sí. muy pequeño, en sí. realidad, y muy bonito, sí. que está en el centro de la bandera mapuche, sí, en realidad. Sí, sí. Está dibujado. Bueno, es una especie de timbal. Uh-huh. ¿Sí? De percusión. Se hace, es un instrumento de percusión, se hace con una madera de lenga o de laurel, que son árboles muy, muy oriundos de la zona, que hay que cortarlo en invierno, porque si no se parte la madera, si no se corta en otra estación del año. Bueno, después lo ahuecan, tiene una forma medio... El hueco, obviamente, el ahuecarlo deja un espacio vacío en el centro. Claro. Tiene una forma medio icónica, ajá. No es un cilindro perfecto para abajo. Es muy pequeño, mide más o menos unos 40 centímetros de diámetro, una cosita así. Y la altura es de apenas 12, 13, 14 centímetros. Sí, bajito. Nada más. Por supuesto que ese hueco queda tapado con un parche de cuero de cordero, ¿sí? O de caballo también, y que cubre la boca de ese hueco, y se ejecuta de dos maneras: o se lo sostiene con una mano y se le pega con una baqueta. La baqueta son los palitos con los cuales se tocan los instrumentos de percusión. Las maneras de tocarlo es, o se lo sostiene con una mano y se le pega con una, se percute con una baqueta, o se lo apoya en el piso y se percute con dos baquetas. Dos manos. Es el instrumento musical más importante de la cultura mapuche y justamente es utilizado por la machi. Originariamente era un hombre, el machi. El machi es la médica o la curandera o la hechicera hoy en día, de ¿no? la tribu. Lo utiliza la machi, lo utiliza para los rituales, como para las fiestas religiosas que nombré antes, de Guillatún, que es el dios, es un rito de la fertilidad. Bueno, representa la cosmovisión, por eso hay que verlo, si tenés para poder postearlo, porque están los distintos astros también dibujados. La machi, ya te dije, que comenzó siendo un hombre, en realidad, y después pasó decididamente a ser ejercido por las mujeres este cargo. Bueno, mucho más que esto no, las razas que habitaron o los grupos que habitaron este suelo neuquino, de nuestro lado es Neuquén fundamentalmente, la región que habitan. ¿Te acordás que decían que los mapuches eran de todo? Comando mapuche iraní, escuché cualquier cosa. Mapuche iraní, es una locura. Comunistas, venezolanos, eran entrenados de la ETA, de cualquier cosa, eran asesinos, había que cuidarse. Yo recuerdo un programa de la señora mayor, la que almuerza o cena, cenaba, ahora almuerza la joven, tremenda. Bueno, me acuerdo de aquel programa de la señora mayor, de una cena, supongamos, en el cual alguien dijo, osó decir que estaba a favor de los mapuches. Y ella casi le saltó la yugular. ¿Vos defendés a los mapuches?, le dijo. Claro. Porque eran terroristas, decididamente. Eran terroristas internacionales. Bueno, pero tienen una valentía. Ni Pinochet pudo con los mapuches. Y mira hoy. Mira dónde están. Mira dónde han llegado. A pesar de la guerra o la campaña del desierto, que nada, ni de desierto menos. A pesar de todo eso, la nación mapuche, que no es un país. No es Argentina, ellos son una nación. Tal cual. Casualmente viven en un territorio argentino o un territorio chileno, digamos. Pero es una nación. Sí. Bueno, mira dónde han llegado. Y otra cosa que te digo para cortar con esto, nos vamos muy lejos siempre. Son anteriores a cualquier ley que haya hecho el occidental, el español, el descendiente de español. Es una nación que está antes. O sea, nadie puede decir que nos invaden. En realidad nosotros invadimos su lugar. Como todos los pueblos originarios de América, Oscar, como todos. Sí, son preexistentes a la colonización española o del inglesa, británica, portuguesa, son preexistentes. Claro, claro, claro. Han llegado a tener como presidenta de la Asamblea Constituyente a una representante del pueblo mapuche, Elisa Loncón. Excelente, excelente. Es una muy buena noticia. ¿Saludamos para irnos? Dale, sí, por favor. Gracias, Ellen Ripley, Belén Sproviero, de la Tour Butet. De la Tour Butet es la hija del... ¿De la Tour? Sí, Butet, la que vive en México, creo que es. Ah, Josefina. Josefina se llama. No, no, acá es el nombre en Instagram. Josefina, Josefina García Guajardo. Claro, de la Tour le puso, bueno. Vanina, Noemí Steinman, Diego K74, M. Páez también, Belén Mainar. Bueno, hay más saludos, un par más te digo para ir. Sí, muchas gracias a todos. Sí, gracias, supuesto, Jo, gracias supuesto, a Josefina. Por supuesto. A ver, acá, estoy buscando por otro lado acá. Estela Maris Aymar, Roberto Sergio Márquez, saludos, Jorge Olaiz, Darío Antonio Lamana Cabrera, Crastil, María Clotilde Velázquez, Mario Antonio Galay. Bueno, siguen las firmas. Gracias, para gracias la segunda a hora. Todos. Sí, sí, sí. Nos seguimos saludando. Gracias. No se vayan, espérennos. Señor, desde mi cuerpo florece el pehuel que alimenta el sueño de mi pueblo. En mi canción soy libre y prisionera, espíritu del viento, soy llanto, soy suspiro, hincha, raya, encanto.